Escuche el siguiente diálogo. Compruebe si el intercambio de información es eficaz. Luego, verifique si cada uno de los hablantes aporta ideas para enriquecer la comunicación y si respeta la opinión del otro. Explique en voz alta sus conclusiones, después de analizar el audio concienzudamente. Recuerde, para que un diálogo sea eficiente, cada uno de los interlocutores debe tener la posibilidad de exponer sus opiniones, aportar ideas, escuchar al otro antes de intervenir y usar un tono de voz adecuado. ¿Cómo ha seguido todo con Vanessa? ¿Siguen peleando? Ay, papá, ¿qué le voy a decir? Unos días estamos bien, pero otras pasamos agarradas de las mechas. Ay, a veces me siento tan triste. Tal vez sea la falta del tata. La falta del tata. ¿Cuál tata? Ni que 8 cuartos. Si total ese carajo no sirve para nada. Como dice el dicho, mejor solo que mal acompañado. Ay, eso es lo que usted piensa. Pero para una mujer sola, es muy difícil criar a los hijos. Sobre todo cuando llegan a la adolescencia y se le quieren montar a una. Ah, sí. Es que de ahí. No, se le montan porque usted se deja. Vea, en mis tiempos mi tata no nos permitía tantas cosas. Nosotros salíamos y teníamos que volver temprano, ir a irnos a la cantina, llegar a la casa en la madrugada y oliendo guaro. Mi tata en eso era bien toreado, pero ahora, ¿qué va? A mi tata nadie se le podía poner tonto. Ay, sí, papá, yo entiendo lo que usted dice, pero también quiero entender la vida de mi hija Vani. Imagínese que hoy juega la Celi. ¿Cómo se va a quedar ella aquí metida en la casa cuando los amigos se van a ir a ver al partido en bar y después van a celebrar? Es difícil hacerle quedarse en la casa. Ah, sí, bueno, ahora entonces sí. Pero es que siempre anda celebrando. Antes, cuando yo era joven, celebrábamos una vez perdida. Pero ahora esos carajillos andan de bar en bar todo el tiempo. Ay, papá, ve, ¿por qué a mí no me gusta contarle ciertas cosas? Y después me reclama porque no sabe nada de lo que pasa. Objeto de aprendizaje realizado por la Dirección de Producción de Materiales Didácticos de la UNED para el Colegio Nacional de Educación a Distancia.